La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va, amigos? Qué gusto saludarlos en esta, pues, que es fin de semana laboral, viernes 17 de febrero de 2017. Hoy, que es la emisión número 1897 de Voz Universitaria, esto que es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, bienvenidos, Germán. ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto, como soledamos. Saludamos con gusto. Soledamos. A nuestra compañera Soledad Macías. No, eso ya es a propósito. Soledad Macías, que está con nosotros aquí en la realización técnica. Bueno, eso es parte de... del fin de semana, ¿no? Día es viernes, se acaba una semana más, rapidísimo. Y bueno, justo hoy no nos vamos a alargar en el comentario inicial, porque tenemos invitados. Y de hecho viene una violinista al rato que va a tocar para nosotros. ¡Hora! Entonces estarán muy bien, ¿no? Muy bien. Pero sí quiero recordar que en 2 días hemos perdido a 2 personajes importantes de la cultura en México. Uno de ellos, José Solé. Ah, sí, cómo no. Enorme director, dramaturgo, este hombre de teatro. Y maestro. Maestro. Y con un humor o con un optimismo ante la vida siempre permanente. Es un gran personaje que se pierde en nuestro país, José Solé. Y creo que hay un teatro que lleva su nombre en la Ciudad de México, si no mal recuerdo. Pero... sobre todo en el camino de la formación teatral, él tiene mucho que ver para todo el mundo del teatro en México, ¿no? ¿Y cómo siguió en el magisterio y formando gente con sí. todo y su problema de sí. él no podía, tuvo cáncer, lo operaron. Algo así. Y él hablaba con un micrófono. Un vibrador con... sí. Sí, aquí en su garganta para que de ahí saliera el sonido. Sí. Porque le quitaron cuerdas vocales. Sí, exactamente. Perdió cuerdas vocales. Entonces usaba un aparato de tal manera que el esfuerzo que hacía al hablar se pudiera reproducir a partir de ese aparato, ¿no? Yo lo conocí en el, ¿qué sería? 84, 85, pero antes, y no ya, antes. Ya tenía ese. Fíjate cuántos años sobrevivió y siguió en activo. Sí, sí. Impresionante personaje, de veras. Y a pesar de ese problema físico, tenía un sentido del humor fantástico. Exactamente. Un sentido de la vida muy optimista. Cierto. Entonces se perdió la vida ya de José Solé, lo recordamos con cariño. Y también Teresa del Conde, una gran crítica de arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, gran columnista, sobre todo en La Jornada, ¿no?, donde escribía. También, bueno, en otros periódicos anteriormente, como el 1+1, pero era una de las pocas críticas con autoridad, como el caso de la propia Raquel Tibol. Yo creo que las dos, Raquel Tibol y Teresa del Conde, que ya no están con nosotros físicamente, tenían mucho que aportar en la crítica literaria, cultural, en todo lo que estaba relacionado con el mundo del arte y la cultura, ¿no? Uh-huh. Un gran personaje también, Teresa del Conde, ¿no? Sí, hombre. Bueno, pues ya eran grandes. No por eso, está bien, vaya, pero... no por eso. De alguna manera descansan. Sí, y descansan son... descansan en paz. Son bajas sensibles para este país porque es la gente que nos hace falta, La gente que realmente hace falta para que a través de su pensamiento, su acción, su ejemplo, podamos hacer otras cosas y no lo que venimos haciendo en los años recientes, ¿no? En cuanto a nivel general de la sociedad, ¿no? Entonces sí, sí es lamentable, pues, aunque evidentemente la vida es un proceso y es un camino en el que inevitablemente algún día tenemos que llegar todos. Ahí está su legado, ahí, ¿no? Ahí está el legado, justo. Cumplieron su misión en este planeta. Y así como sucede en el mundo del espectáculo, que fallece uno y empieza una cadenita de tres, ¿no? Regularmente así pasa, ¿no? No sé por qué pasa, pero sucede así. En este caso, ya la semana pasada fue Eusebio Rubalcaba, ahora José Solé y Teresa del Conde, ¿no? Sí, hombre. Así es. Coinciden en que son notables. Así es. Bueno, vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana participará en Foro de Acceso a la Justicia. El Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, en nuestra Casa de Estudios, ofreció un taller sobre educación sexual a los alumnos de la Facultad de Derecho. La campaña A Quitarnos un Kilo de Encima cubrirá las 5 regiones. La editorial de la Universidad Veracruzana presentó el libro Diseño Curricular por Competencias en la USB Boca del Río. Y hoy en el estudio platicaremos con Erika Monge López, maestra del taller Tercer León, así se denomina, Carlos Eric Espino, que es alumno de este taller, y Alejandra Pacheco, también alumna del mismo taller, estarán con nosotros. Y también Eloísa, que estará con nosotros, que Eloísa nos va a traer la sorpresa musical el día de hoy. Ah, qué bien. Entonces aquí iniciamos. Voz Universitaria, recuerde que los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana para cualquier comentario son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Como parte de las actividades de la Red Ciudadana para la propuesta de la agenda legislativa, la Universidad Veracruzana participará en el foro denominado Seguridad Ciudadana, Acceso a la Justicia y Víctimas en Veracruz, a realizarse el jueves 23 y viernes 24 de febrero en las instalaciones del Congreso del Estado. El evento es convocado por la Casa de Estudios, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Colegio de Veracruz y el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad del Golfo. Por parte de la Universidad Veracruzana colaboran el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, que conocemos como CEDEX, el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales y la Facultad de Derecho. La inauguración será el jueves 23 a las 9:30 y enseguida el investigador Arturo Alvarado Mendoza del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México ofrecerá la conferencia Violencia, Corrupción e Impunidad. Al respecto, Leopoldo Alafita Méndez, miembro del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, comentó que el objetivo del foro es proponer estrategias de actualización, homologación y diseño legal e institucional para la seguridad de los veracruzanos. Hay una serie de temas que han lastimado mucho a la sociedad y nosotros estamos levantando esta alerta, señalando esta situación, y lo mínimo por hacer es discutir de manera pública, con argumentos, todos estos problemas que han lastimado a los veracruzanos, dijo el investigador. Además de la conferencia magistral, el foro comprenderá 3 paneles y una plenaria final. El primer panel, los tipos de violencia y victimización, incluirá los temas de estadística e información gubernamental de los delitos y el Observatorio Ciudadano de Seguridad. El segundo panel se llama los problemas de las instituciones de seguridad y justicia, que abarcará la coordinación de las instituciones estatales, así como federales, en la implementación del nuevo modelo de justicia penal, además de la corrupción administrativa e institucional de policías, fiscalías y tribunales. El tercer panel, los organismos autónomos de Defensoría de Derechos Civiles y Humanos, contemplará las leyes de víctimas, la ley de desaparición forzada y la alerta de género. La finalidad de este encuentro es generar propuestas y protocolos que puedan ser turnados a los diputados y de esta forma se puedan ejercer acciones conducentes a mejorar las condiciones de la seguridad y la justicia en Veracruz. Ya son las 14 horas con 13 minutos. Vínculos. Bueno, tenemos aquí nuestros invitados de hoy, Juan Capetillo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, Germán. Gusto tenerte aquí en el estudio Nueva Cuenta. Muchas gracias, también para mí es un gusto estar aquí, de verdad. ¿Qué tal? Buenas tardes. También viene la psicóloga Yasmín Paniagua. Yasmín Paniagua. Buenas tardes, Yasmín. A todos. Muy bien, muchas gracias. Que nos van a hablar del foro Igualdad, Inclusión y Estado Laico, ¿no? Así es, Germán. Estamos organizando la coordinación de género de la universidad y la coordinación de asuntos estudiantiles. Este foro, que es continuación de alguna manera de esta campaña de Yo Sí Acepto, que originalmente surgió sobre el matrimonio igualitario. Ustedes recordarán que el año pasado, bueno, originalmente hubo una propuesta de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, de legalizar la unión igualitaria. Hubo una serie de reacciones políticas y finalmente la iniciativa está en la congeladora, como decimos comúnmente. Los diputados la dejaron ahí en la congeladora, pues por motivaciones políticas. Entonces, antes de que ocurriera esto, se había iniciado una campaña que se llama así, hashtag Sí Acepto, precisamente para impulsar la aprobación de la iniciativa del presidente. Justamente el día en que se hizo el lanzamiento de esta campaña, o uno o dos días antes de que se hizo el lanzamiento de la campaña, fue la reunión en la Cámara de Diputados que congeló la iniciativa. Como ya había trabajos preparativos para la incorporación de la Universidad Veracruzana a la campaña, de todos modos se llevó a cabo una reunión en la sala de juntas de rectoría el año pasado, el día 10 de noviembre, con presencia en todas las zonas de la universidad, con participación de estudiantes, maestros, administrativos, en donde la Universidad Veracruzana se incorporaba a la campaña, ¿no? Lamentablemente una campaña que, pues, podríamos decir, entre comillas, nació muerta, ¿no? Porque la iniciativa se congeló, pero de todos modos el contenido de la campaña es sustancial y hemos considerado en la universidad importante seguir promoviendo este tipo de derechos, ¿no? Es por eso que viene este foro de Igualdad, Inclusión y Estado Laico. Lo vamos a llevar a cabo el lunes en el Museo de Antropología a las 12 del día. Al igual que la Universidad Veracruzana, está sumada a esta campaña la Universidad Iberoamericana. En el foro va a estar la rectora, ella lo va a inaugurar. Viene la periodista Katia D'Artigues, que ella ha estado participando en toda esta temática de la no discriminación. Si bien el motivo de la campaña originalmente fue la iniciativa del matrimonio igualitario, es una campaña en términos generales que apunta contra todo tipo de discriminación, de segregación, sea religiosa, racial, de sexo, etcétera, ¿no? Contra todo tipo de discriminación. A partir de la consideración de que, bueno, la universidad tiene que ser el espacio de la tolerancia, ¿no? Donde puedan darse todo tipo de manifestaciones existenciales, finalmente son manifestaciones existenciales, las elecciones de sexo, la elección de religión o el origen étnico, más que racial, ¿verdad? Eso de las razas es uno de los peores inventos de la humanidad. Entonces, en ese sentido es que lo que se trata es de promover este tipo de posicionamientos de tolerancia, de no discriminación, de aceptación del otro, aunque sea diferente. Y bueno, me parece que es muy importante que la universidad se posesione en estas ideas de avanzada a nivel mundial, ideas progresistas, ¿no? Y por eso viene este foro, que de hecho está organizado conjuntamente con la Ibero. Uh-huh. Y viene, como decía, a dar una conferencia magistral Katia de Artigues, que ha estado en estos temas por diversas razones, entre ellas el hecho de que ella es madre de un niño con síndrome de Down y ha sentido la discriminación por ese hecho. Es decir, yo pienso que la no discriminación se extiende. ¿Por qué discriminar a un niño con síndrome de Down, por ejemplo, o con algún otro tipo de manifestación? Esa es una de las razones por la que ella ha estado durante años metida en la temática y es experta y va a estar con nosotros el 12. Entonces venimos a hacer una invitación extensa a todos los radioescuchas para que nos acompañen el lunes en el Museo de Antropología a las 12, uh-huh, para la conferencia magistral. Y después va a haber una mesa redonda donde participan académicos de la Ibero. Viene Ángel Francisco Méndez Montoya de la Universidad Veracruzana, va a estar René Barfusón, que él es integrante del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Va a estar presente también el sacerdote y defensor de los derechos humanos Julián Verónica, de nuestra región, y un académico más de la Ibero, que es Juan Carlos Enrique Mendoza. Esta mesa redonda la va a moderar Amaranta Gómez Regalado. Es por eso, bueno, pues que estamos aquí. Sobre todo en esos tiempos donde, en este, digamos, juego de fuerzas, las fuerzas totalitarias intentan acabar con todo ese tipo de movimientos, ¿no? O ideas o formas de convivencia, ¿no? Así es. Lamentablemente se ha fortalecido en el mundo estas tendencias, efectivamente, como decías, totalitarias, cuya intención es suprimir al otro, que es por una razón u otra diferente, uh-huh, frente al grupo, alegando supremacía racial o supremacía por el color de la piel repudiando a gente que tiene un tipo de elección sexual distinto al grupo, en fin, diferentes razones. Y cierto, entonces tenemos que fortalecer una tendencia que contrarreste. Tampoco queremos desaparecerlos a ellos, entre toda esta gran diversidad del mundo, creo que un objetivo común debe ser el derecho a la felicidad, ¿no? Sí, por supuesto, sí, a la inalcanzable felicidad, pero por lo menos tener el derecho a ella, ¿no? Tan simple como el respeto a los derechos humanos, ¿no? A los que ahí sí no se dice que no tengamos derecho, absolutamente, a la hora de nacer. Definitivamente, uh-huh, eso es lo fundamental y hay que promover esa cultura. Estamos en más o menos en el tema, pero, o sea, a nivel nacional, internacional, se ha promovido la cultura de los derechos humanos, pero precisamente ante esa promoción han surgido y se han fortalecido estas fuerzas reaccionarias, no podemos decirlo de otra manera, oscurantistas, ¿no? Ese conservadurismo. Así es. Ajá. Y creo que también debe quedar muy claro, Juan, que esto no es una cuestión de ataque a una idea religiosa, ni a una idea política. Simple y sencillamente, sí, como dice Liliana, son los caminos para buscar el respeto a los derechos humanos. Definitivamente, qué bueno que haces esa acotación, Germán, esa observación, porque de eso se trata. Con respecto a la religión, todos y cada uno tenemos derecho de optar por la religión que más nos convenga, o más que nos convenza, más bien, uh-huh. o por ninguna, ¿no? Entonces, uh-huh. tenemos derecho, de igual manera con la cuestión política, los partidos políticos, todos tenemos derecho, está establecido en la Constitución, de militar si queremos en el partido que queramos o no hacerlo, ¿verdad? Esta es un poco la idea, desde luego, enfocada en la cuestión del matrimonio igualitario, pero no reducida a eso, sino más bien ir en contra de todo tipo de discriminación. Y bueno, nosotros hemos estado impulsando la campaña desde la Coordinación de Asuntos Estudiantiles, uh-huh. Yasmín, que trabaja, colabora ahí en la coordinación, ha estado en contacto con los estudiantes y han mostrado interés en la campaña. Pues como mencionaba el doctor Capetillo, se llama Sí Acepto, también es llamada Un México para Todos. Y bueno, dentro de este México que queremos, estamos todos incluidos, y los estudiantes lo tienen claro. Todas y todos tenemos derecho a una elección libre, y esto es lo que los estudiantes defienden día a día, y nosotros en conjunto estamos ahí para ellos, para que puedan alzar su voz y demostrar sus ideas de la manera en que respetuosamente la consideren realizar. En la universidad estamos para eso, para dar cabida a todas las voces. Eso es importante, ¿no? Así pues es. Muy bien, Juan, entonces el próximo lunes, el Museo de Antropología. A las 2 en el Museo de Antropología, en la inauguración va a estar la rectora, la doctora Ladrón de Guevara. Vamos a recibir un mensaje del rector de la Universidad Iberoamericana, porque no le fue posible venir. A David Fernández. Sí, uh-huh. sí. Él va a mandar un mensaje, un videomensaje. Después tenemos la charla con Katia de Artigues y luego el foro. Además, Katia es muy muy amena, ¿eh? ¿Verdad? Sí, tiene muchas tablas. Si hay tanta convocatoria para los estudiantes que dicen que han respondido muy efectivamente, pues va a ser chico el auditorio del antropología. Esperemos que vayan todos. Así es. Pues no, yo creo que sí es de mucho interés este tema para todos. Muy bien, Juan Capetillo, pues muchas gracias. Pero también el lunes nos vemos a las 9:30 aquí en la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación. Por supuesto. Porque, vamos a decir, cumple 60 años la editorial. ¿Quién? El próximo. Ah, perdón. Cumple 60 años, Liliana, que la tayuna. Cumple 60 años la editorial de la universidad. Y va a haber una serie de reconocimientos, y uno de ellos es para el libro de Juan Capetillo, que coordina con otros compañeros, porque en la plataforma eBooks es uno de los libros más consultados. Sí, eso fue se llama A 100 años de introducción del narcisismo. Sí. Es un texto que hicimos precisamente con motivo en el 2014. El texto de Freud apareció en 1914, entonces con motivo de los 100 años de ese texto hicimos un libro, que es una grata noticia saber que ha tenido buena aceptación entre los lectores. Es uno de los cinco más consultados, ¿no? En la plataforma eBooks. Sí, pues. Realmente interesante toda esa proyección, ¿no? Qué bueno. Pues sí. Muy bien. Entonces el lunes mucha actividad, Juan. Así es. Bueno, así es. Pues muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta gracias. Gracias. España, también muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Para tener en cuenta. Bueno, continuamos con nuestra información, y antes de que concluya el primer semestre del año, la campaña Quitarnos un Kilo de Encima, la familia y la UV nos necesitan, habrá abarcado las 5 regiones de la Universidad Veracruzana, en apego a la instrucción de la rectora Sara Ladrón de Guevara de extender esta iniciativa de salud en beneficio de toda la comunidad universitaria. Durante el desarrollo de la 7ª reunión de seguimiento de Guardianes de la Salud, que tuvo lugar en la sala de videoconferencias de la USBI, Yanga Melgarejo, coordinador de Salud Pública del Sistema de Atención Integral a la Salud, dio a conocer los avances de la estrategia, que incluyen servicios de detección, sobrepeso y obesidad, talleres, atención de la salud y activación física. Tras visitar Veracruz, Boca del Río en los próximos días, que es, estuvieron en Veracruz, Boca del Río, como lo informamos aquí, y en los próximos días, 20 y 21, van a estar en la región Orizaba, Córdoba, con el propósito de sensibilizar a los trabajadores sobre el mejoramiento de su salud y alimentación para prevenir problemas relacionados con sobrepeso y obesidad. En relación con la séptima reunión de seguimiento de Guardianes de la Salud y primera de 2017, Yanga Melgarejo comentó que además de presentar a los nuevos integrantes de la campaña, esta tuvo la intención de dar a conocer los resultados de las 13 evaluaciones de salud practicadas a los trabajadores universitarios de la zona Jalapa. Dicho diagnóstico consistió en la detección de sobrepeso y obesidad a través de la medición de índice de masa corporal, circunferencia de cintura y composición corporal. Todos pasamos por ahí, ¿no? Liliana pasó sin problemas, vamos a decirlo. Actualmente hay un total de 300 personas que acuden al SAISUB de forma periódica para su control médico y nutricional. Se trata de casos exitosos en los que ha sido visible la transformación de hábitos alimenticios y activación física. Informó que en la primera medición se atendió a un total de 1.200 personas, en la segunda a 1.600 y en la tercera a más de 2.000 trabajadores de la región Jalapa. También Yanga Melgarejo dijo que alrededor del 90% de las personas diagnosticadas con sobrepeso y obesidad han acudido a control nutricional, lo cual ha generado la contratación de un nuevo especialista, por lo que hoy operan con dos nutriólogos, uno en el turno matutino y otro en el vespertino. También Yanga Melgarejo informó que la cuarta medición va a iniciar a partir del 7 de marzo. Van a regresar otra vez a medir a ver si bajamos o no de peso. Ándale. Entonces, ay, nos tenemos malas noticias a nuestros compañeros del SAISUB. No es cierto. Bueno, añadió que como parte de la campaña también se mantiene la impartición de pláticas, algunas de ellas enfocadas en el estrés laboral y del hogar. También compartió que el año pasado se llegó al 100% de cobertura de guardianes de la salud y hoy en día hay un total de 145, de los cuales 125 han sido capacitados a través de 3 cursos. Este año habrá uno más y posteriormente se iniciarán en el resto de las regiones universitarias. Los nuevos integrantes de la Coordinación de Salud Pública son Jessica Eunice Gómez Gutiérrez y Víctor Manuel Domínguez Díaz, gestores de la salud, así como Abril Noemí Cruz Rodríguez y Ángel Iván Córdoba Hernández, prestadores de servicio social de la Facultad de Nutrición. Son las 14:27. Y en más, aquí en Voz Universitaria, en el marco de este encuentro de Guardianes de la Salud, Miguel Ángel Escalón Aguilar, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA, dio a conocer que con el afán de establecer un programa universitario de alimentación sana, este año será puesto en marcha el Tianguis Itinerante Universitario, con la finalidad de acercar una variedad de alimentos sanos a la comunidad desde diversos espacios e incentivar la compra de alimentos locales. O sea, aparte del Tianguis Agroecológico de Jalapa, que cada domingo se instala en el patio central de la Facultad de Artes Plásticas, integrado a la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos, esta será una nueva opción para las personas que buscan adquirir productos saludables, una iniciativa que ofrece la oportunidad de acercamiento entre el campo y la ciudad, un encuentro entre productor y consumidor, una forma de impulsar un modelo de producción y consumo regional sustentable, así como un lugar para compartir conocimientos de forma creativa. El recorrido del Tianguis Itinerante Universitario es el siguiente. Anoten: 31 de marzo en Rectoría, 26 de mayo Facultad de Humanidades, 10 de agosto Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, 29 de septiembre Ciencias de la Salud, 24 de noviembre en los institutos de investigación situados atrás de la Secretaría de Educación de Veracruz, y bueno, permanecerán de 10 a 16 horas solamente, así es que vamos a anotar la fecha y pues ojalá no faltemos, ¿verdad? Aunque es cada mes. Felicidades, muy bien por esa labor, ya son las 14:30. Y ahora le damos la bienvenida a la maestra Erika Monje López. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas gracias. Tardes. Buenas también tardes. A Carlos Eric Espino, alumnos de la maestra, ¿no? Y Alejandra Pacheco. ¿Cómo buenas están? Tardes. Van a exponer en la casa del Lago gracias. UV. Sí, vamos a exponer en la casa del Lago UV este 25 de febrero a las 5 de la tarde. Agradecemos mucho a la licenciada Maliyel, que nos abrió las puertas y para mostrar pues el trabajo que hemos venido haciendo ya desde hace 8 años con este taller interdisciplinario, el maestro Arturo III, quien es titular de este taller, y una servidora, Erika Monge, nos dedicamos ya a las clases de este taller, desde los más pequeños, jóvenes y adultos. ¿Cómo se llama el taller? Tercer León. Tercer León. ¿Y es toda arte plástica? Sí, okay. Damos clases de pintura, dibujo. En especial, el taller se enfoca al taller de dibujo de figura humana. Se trabaja con modelo en vivo. Se les enseña a dibujar a jóvenes y adultos. Algunos que no han tenido ningún conocimiento han llegado a este taller y otros para seguir practicando. ¿Por qué se llaman Tercer León? Precisamente, pues esta muestra pictórica que se va a llevar en la Casa del Lago, con esta muestra colectiva de los alumnos del maestro Arturo III, le pone el nombre de Tercer León porque su apellido pues es Tercero, y León por su maestro, que falleció muy joven. Y va a haber también, va a ser un homenaje al maestro Carlos León. Muy bien. Y bueno, ¿qué vamos a ver en la exposición? ¿Quién nos platica? Carlos. Bueno, pues, buenas tardes. Buenas tardes. La muestra que se va a exponer en la Casa del Lago es una muestra representativa de lo que se hace ahí, tanto en el taller de dibujo como en el taller de pintura. En esta exposición es la de los que somos alumnos mayorcitos, sí, porque también hay este taller de niños. Sin embargo, la exposición se montó pensando más en precisamente el homenaje al maestro Carlos León. Como lo comentó la maestra Erika, como el taller está enfocado principalmente a figura humana, lo que se va a mostrar es la idea y concepción que cada uno de los exponentes tiene acerca de el hombre y su cosmos. Así que vamos a ver, sí, maestra, va a decirnos algo. Creo que en ese sentido, el concepto del hombre y su cosmos pretende recuperar varios enfoques, como si fuese un prisma de alguna manera. Es decir, ¿qué implica el cosmos? ¿Cómo se produce la situación, el contexto, las fantasías, los temores, las ideaciones? ¿Y cómo son las interacciones con la naturaleza, con el entorno? Entonces, de alguna manera el riesgo, pero también el alcance de este viaje tiene que ver con eso, ¿no? Es una invitación para esta travesía. ¿Cuántos participan en esta exposición? 15 expositores. ¿De diversas edades? ¿O? Sí, los más jóvenes tienen 16, 17, y los más grandes 50, 56. Pensé que ibas a decir que los más jóvenes estaban con nosotros. No, pues está muy bien. ¿Dibujo y pintura? Principalmente. ¿Óleo? Óleo sí. También, del maestro Arturo III, va a presentar también. Como maestros vamos a exponer Gloria Estrada, también una pintora, que trabaja con nosotros también. Nosotros preparamos en este taller a jóvenes que van a ingresar a la Facultad de Artes Plásticas. Hemos dado taller para diseño de la comunicación visual y hemos tenido pues buenos estudiantes que han ingresado, y ya nuestra primera generación ya egresó de la facultad y hemos tenido pues buenos comentarios de nuestros maestros. Una especie de simi en música, ustedes para artes plásticas, ¿no? Una sí, formación cuando son niños y llegan muy bien preparados. ¡Qué fortuna! Sí, pues nosotros como estudiantes no tuvimos esa oportunidad y de ahí surge nuestra inquietud para pues llevar a cabo este taller, que mucha gente pues de hecho ni siquiera conoce la diferencia de un dibujo y una pintura. Hasta en eso te das cuenta, ¿no? Esta es una pintura, no, este es un dibujo a carboncillo, en grafito, etcétera, ¿no? Y desde ahí los vamos encaminando, tanto a los más pequeños, como les decía, trabajamos cursos de verano, y aparte tenemos ya nuestras clases fijas. Martes y jueves es la clase de los pequeños, de 4 a 6, y la clase de los jóvenes y adultos son los días lunes, miércoles y viernes de 6 a 8. Y los días sábados de 10 y media a 2 es la clase de pintura. ¿Y tienen costo esas clases? Sí. Uh-huh. De hecho, sí tiene, pues los costos no son muy, muy elevados. Por ejemplo, el taller de niños tiene un costo de $500, una mensualidad, se les incluye los materiales, y los otros talleres sí cuestan entre $600 y $700. Bueno, pero ¿dónde va a ser la exposición? ¿En los lagos? En la Casa del Lago. ¿En qué parte va a ser? Pues va a ser dentro de la Casa del Lago. Uh-huh. Nos parece un lugar muy adecuado, muy propio para montar una exposición de un taller que no está conformado por profesionales de la plástica, salvo los maestros. Porque es un sitio en el que es muy concurrido, muy frecuentado, sobre todo en fines de semana, por las familias. Entonces vemos que los asistentes que esperamos, pues, serán desde niños pequeños hasta adultos, ¿no? Entonces, pasando por adolescentes y jóvenes. Y algo significativo de esta exposición es que nos interesaría que vieran lo que puede hacer gente que no se dedica de lleno a la plástica. Gente que tiene ratos y que en esos ratos los dedica para cultivar una actividad. ¿Sí? Es interesante desde ese punto de vista porque quisiéramos como que dar esa idea, transmitirla, de que cualquiera de nosotros y cualquiera de los asistentes puede aproximarse al arte. Que le guste, pues, pintar o dibujar, ¿no? O esculpir, ¿no? ¿Ya está montada la exposición? Inicia el montaje en la semana próxima. Ah, okay. Y la idea, bueno, es jugar un poco con el espacio para poder, la luz, el espacio, que es natural, ¿no? Y la recepción, cómo podría mejorar para los asistentes. Mm-hmm. Y recuperando lo que nos dice Carlos, creo que hay un concepto del arte que quizás se subvirtió un poco en estos tiempos, pero es el potencial catártico, pero además liberador y explorador. El arte es una forma más de explorar la realidad, como otras formas. Entonces, en ese sentido es que pues lo consideramos como importante compartir. ¿De dónde es usted, maestro? Yo soy de Montevideo, Uruguay. Ah, mira qué bien. Soy en mi caso, tal como le dice Carlos, mi área en realidad es la exploración de cosmovisiones, o sea, mi formación doctoral es en antropología, pero el descubrimiento de este taller me llevó a un encuentro muy diferente, existencial, entonces por eso creo que es bueno compartirla, ¿no? Sí. Muy perfecto, bien. Entonces es el próximo sábado, ¿no? El próximo sábado. Sábado 25 de febrero en la Casa del Lago. En la Casa del Lago, y vamos a contar también con el grupo La Yoltillane. Va a amenizar. ¿A qué hora va a ser la inauguración? A las 5 de la tarde. Perfecto. Es gratuita la entrada. De mañana en 8. Sí. Muy pues bien, muchas gracias, estamos. Erika. Erika Monge López, maestra muchas del gracias. Taller Tercer León. Carlo Enrique, Eric Espino. Muchas gracias. Y Alejandra Pacheco, también muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Por ahí visitaremos. Comentamos que la educación e información son herramientas importantes para enfrentar la propagación de enfermedades, además de contribuir a mejorar la calidad de vida, por lo que personal del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios ofreció un taller sobre educación sexual a los alumnos de la Facultad de Derecho. Laura Eugenia Hernández Capitán H, coordinadora de educación del CENDIU, explicó que a través del taller se proporciona a los estudiantes la información necesaria para la prevención y riesgos del VIH-SIDA. Además, los prepara para adoptar actitudes que los protejan de contraer estos padecimientos. Por su parte, la encargada del programa de VIH, Elizabeth Romero Rincón, dijo que en el marco del Día Internacional del Condón, que fue el pasado 13 de febrero, se buscó sensibilizar a la comunidad estudiantil universitaria sobre la importancia de su uso correcto, que constituye una de las maneras efectivas de prevenir las infecciones de transmisión sexual como el VIH. Hay un Día Internacional del Condón, que es el 13 de febrero. Algunos dijeron que era el 14 de febrero, pero bueno. Entonces, la verdad es que hay un Día Internacional del Condón. Para reforzar, hacer conciencia de utilizarlo como un medio para prevenir enfermedades. La prevención, esa es la función. Entonces, se ha notado un incremento en la concienciación entre jóvenes en cuanto a la prevención, pero no haciendo relativo a la detección, porque en esa ocasión el taller que se impartió en la Facultad de Derecho se complementó con la realización de pruebas rápidas de VIH a quienes así lo solicitaron, ya que esta se efectúa de manera voluntaria y confidencial, lo que es importante para que el estudiante conozca su estado de salud y fomente el autocuidado. Hay que tener claro que el VIH uno lo puede tener y ser portador y no, a lo mejor no te causa problemas físicos. En cambio, si ya se desarrolla en SIDA, te conviertes ya en una persona propensa que cualquier enfermedad te aniquila porque no tienes defensas. Y entonces todavía es más complicado el VIH, porque es el que está transmitiendo el virus. Estás transmitiendo la enfermedad sin que te afecte realmente en el fondo, ¿no? Lo transmites a otra y otra persona desarrolla el SIDA. Uno es virus de inmunodeficiencia, ¿cómo se dice? Deficiencia adquirida. Inmunodeficiencia adquirida. Y el otro es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Yeah. Los talleristas dieron a conocer que el VIH es un virus de inmunodeficiencia que ataca al ser humano y que es un agente que causa el SIDA, que afecta principalmente las defensas de la persona que lo padece. La infección no es genética ni se debe a un defecto en el desarrollo del individuo, sino que se adquiere por otras vías, particularmente la sexual, pero también puede ser a través de una inyección, en fin, puede uno contagiarse. Debido a que una de las vías de transmisión del VIH es la relación sexual sin protección, se orienta precisamente a los jóvenes sobre el uso correcto del condón, ya sea masculino o femenino, que evita el contacto directo con los fluidos sexuales. Otra vía de contagio es la transfusión sanguínea o sus componentes que no hayan sido sometidos a las pruebas de detección de anticuerpos contra el VIH, por el uso compartido de agujas y jeringas, por ejemplo, por material punzocortante infectados o bien por el trasplante de órganos y tejidos infectados. El CENDIU pretende llevar a otras facultades que la UVA de la región de Jalapa, tanto el taller como las pruebas rápidas de VIH, se lleven a cabo. Entonces, además de prever, evitar ese tipo de problemas de salud, también hay que hacer pues pruebas para ver si no hay problemas. Ay, es sí. Muy importante. Son las 14 horas con 43 minutos. Bueno, pues seguimos de manteles largos celebrando los 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y vamos a comentar con ustedes un artículo más de esta Constitución. Hoy corresponde el turno del artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Bueno, vamos con información desde Boca del Río, Veracruz, donde se presentó el libro, un libro que ya comentamos aquí en Oye la Idile, Diseño Curricular por Competencias, una visión sociocultural, que es la obra póstuma del académico e investigador José Luis Martínez Aguilar. Ahí estuvieron Beatriz Torres Flores, coordinadora general del Centro de Estudios y Servicios en Salud de nuestra Casa de Estudios, María Cristina Miranda Álvarez, directora de la Facultad de Pedagogía allá en Veracruz, y Frida Díaz Barriga Arceo, docente e investigadora de la UNAM. Este volumen pondera el modelo de educación por competencias al mismo tiempo que resalta el aspecto sociocultural del contexto para una enseñanza eficaz que impulse las habilidades y competencias del estudiante. Cristina Miranda informó que la obra pertenece a la colección Textos Universitarios de la editorial de la UB, conformada por libros de apoyo a la docencia. También mencionó que aunque su escritura inició en 2010, es una obra vigente y trascendente, más en este tiempo donde el nuevo modelo educativo privilegia el aprendizaje por competencias. Comentó también que el libro demuestra la preocupación de su autor por desarrollar habilidades para formar educadores con vocación, comprometidos y responsables con la docencia. Asimismo, mencionó que logra integrar los elementos del currículo y las competencias bajo el análisis y la reflexión. En concordancia, Frida Díaz Barriga agregó que su principal aporte de este libro fue consolidar un modelo basado en competencias que beneficia a las instituciones y les muestra el camino para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje con base en ella. Ya habíamos platicado en aquel momento que competencias es interpretado como habilidades, valores que tienes y que se van a desarrollar de acuerdo con el nuevo modelo educativo, ¿no? La Frida Díaz Barriga, que es académica de la UNAM, afirmó que el maestro José Luis pensaba que la educación era la solución a muchos problemas que aquejan a la sociedad y se inclinó por el enfoque sociocultural porque quería ir más allá de la visión tecnocrática. Hablar de competencias implica entonces un aprendizaje completo en acción. También puntualizó que su lectura abre la discusión de controversias sobre las políticas, modelos y enfoques impuestos por los sistemas educativos. Y en ese sentido, Beatriz Torres, que es uno de los personajes importantes de nuestra universidad allá en Veracruz, comentó que el libro se alcanza a reconocer que en el contexto es visto como el aprendizaje social y que a través de tres capítulos se puede descubrir los desafíos entre la escuela y la vida. Pues lo que comentaron a partir de este libro que se llama Diseño Curricular por Competencias, una visión sociocultural del maestro José Luis Martínez Aguilar, y se presentó allá en la USB Boca del Río. Son las 14 horas con 48 minutos. Arte y cultura. Bueno, pues ya está aquí con nosotros Eloísa Arenas, de Difusión Cultural. ¿Qué nos platicas de nuevo? ¿Qué nos va a tocar el violín, Eloísa? No, es cierto. Con gusto se los tocaría si yo supiera tocar el violín, pero no es el caso. Esa no es tu encomienda. Lamentamos que no pueda acompañarnos ahora Amalia Hall. Venimos a anunciarles los eventos que hay para estos tres días de fin de semana. Este viernes 17 vamos a tener el concierto de Tlayoltiyane dentro de este programa Música Compartida en la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez, aquí en la esquina, a esto a las 19 horas hoy. Más tarde los invitamos al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa titulado Aus Italien en el Centro Cultural Tlacna a las 20:30 horas con el director invitado Iván López Reynoso. Y bueno, para el domingo vamos a tener nuestro programa de domingos de museo en el Museo de Antropología de Xalapa, en el auditorio. Solo por esta ocasión, pongan atención, va a ser a las 12 del mediodía, no a las 13 horas, 12 en punto, va a estar tocando Tlenguicani en el auditorio del MAX el domingo. Una hora más tarde, en el Centro Cultural Tlacna, vamos a tener la participación, el concierto de la violinista Amalia Hall, que nos visita aquí en México y se la estará presentando en torno a las 13 horas en el Centro Cultural Tlacna. Pidan informes allí en Difusión Cultural, en nuestras oficinas, aquí en Juárez número 81. O si no, pueden comunicarse al 842-1700 y la extensión 17523 para adquirir cualquier tipo de información en torno a los conciertos. De manera particular, pues cobra relevancia la participación de Amalia Hall, ¿no? Así es. Porque sí. Ella es originaria de Nueva Zelanda. Uh-huh. Sí, es una música muy reconocida y que tenemos la oportunidad de escuchar acá en Xalapa en esta ocasión, ojalá que no sea la única. Y bueno, pues los invitamos a que estén pendientes de nuestros eventos. También están las galerías, pueden encontrar en la Ramón Alba de la Canal topografías, en el Museo de Antropología de Xalapa, personajes híbridos, de Manuel Zavala, autorretrato de Gustavo Pérez. Y en el lobby de la USB tenemos una exposición muy interesante que se llama Ventanas, de Carlos Garibay. Revisen nuestras redes sociales para cualquier cosa, en Facebook Difusión Cultural UV, en Twitter @DGDCulturalUV y en nuestra página oficial, que es www.uv.mx/Difusión Cultural. Que no se pierdan el próximo domingo el concierto romántico, porque siempre son de mucha tradición esos conciertos con el Tlenguicani. Que es ya una tradición, ¿eh? Sí, domingos de museo, pues es un día muy agradable, ¿no? Para visitar el museo, para ir a escuchar música un momentito y pues pero es uno de nuestros programas permanentes. Sí. Es que lo planean para el 14 de febrero siempre. Sí. Así es, se hacen los conciertos distintos para celebrar pues el Día de la Amor y la Amistad. Y luego el Tlen se presenta en Cerrillos, del municipio de Alto Lucero, en un encuentro de arpa a nivel internacional el 28 de febrero. Padrísimo, sí. Muy bien. Bueno. Bueno, yo sí quiero regresarme a la participación de Amalia Hall. Sí. Porque para empezar, bueno, ella es de Nueva Zelanda, no sé dónde está tocando actualmente. Pero va a ser libre la entrada, ¿no? ¿Al hacer la Tlacna? Entrada libre, pues sí, para todos nuestro público, comunidad y gente de fuera de la universidad, pues tendrán acceso al concierto. Y va a estar Jorge Vázquez como director. Es el director, exactamente, sí. También pues los invitamos a que sigan este tipo de programas que de pronto podemos traer a gente de otros lados y surge el intercambio, ¿no? De saberes y de gente. Yo de ella no había escuchado y pues es muy interesante. Es muy joven. Muy joven, muy joven. Sí. Aquí es, en su promoción citan una frase de Beethoven que hay que considerar, ¿no? Se toca una nota tocar una nota equivocada es insignificante. Tocar sin pasión es imperdonable. Sí, eso dice. Lo mismo para el canto, ¿no? Yo creo que sí, lo para extendería todo, para todo. Ajá. Todo lo que hagas en la vida, ¿no? Sí, con pasión, con ganas. Filarmonía es un grupo de Jorge Vázquez, ¿no? Uh-huh. Así es, él es director de Filarmonía, que acompañan a Amalia Hall en esta ocasión. Va a interpretar el concierto para violín, Sinfonía número 2 de Beethoven. De Beethoven. Perfecto. Pues muy bien, Eloisa. Pues los esperamos, no se lo pierdan. Como para siempre, fin de semana cultural. Un fin de semana muy cargadito de cosas, ¿no? Sí, cada viernes cobra más público la Orquesta Sinfónica de Xalapa, ¿verdad? Fíjate que sí, Liliana, incluso me cuento dentro de esas personas que han adquirido el hábito de asistir y con los beneficios que nos da la universidad, luego con los pases para estudiantes, con estas dinámicas que de pronto existen. Sí. Es maravilloso ver la sala llena y el disfrute del concierto, de verdad se los recomiendo mucho. Claro. Así como cualquier otro concierto, ¿no? Que de pronto hay en Casa del Lago, nuestros grupos artísticos. Los miércoles en el casino. Sí, no discriminar como en géneros ni nada, pero pues tenemos ahí ese espacio maravilloso. La Orquesta Sinfónica, pues sin duda es una de las mejores. y sí están cordialmente invitados para que asistan. Perfecto. Realmente. Entonces, muy bien. Sí, los muy bien, esperamos, Luisa. Estamos para servirles. Gracias, Luisa. Gracias a ustedes por el espacio. Y nosotros ya nos vamos, ya Liliana. Ya nos vamos, muchas gracias, amigos, los esperamos la próxima semana. Un buen fin de semana, gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias, buenas tardes. Hasta pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you.